Perdóneme, inspector, todo ha sido un error. A este señor no le conozco yo. Pasaba por aquí y me quedé a mirar como la Alhambra reluce como el mar. Y claro, no les creyó y les fichó a los dos. Y una sentencia de soledad firmó. Así empezó la mascarada, le bautizaron de nuevo pederasta, desde el colegio hasta la casa, le iban bajando las bromas por la espalda, cortaron trajes con la vergüenza. Hicieron chistes con su culo y su conciencia, y así entre el llanto y la risotada, empezaron a charle y empezaron por Granada. Tani, Tani, la moral es de los justos. Tani, Tani, Tani, Tani, no hay piedad entre los brutos. Tu moral no es diferente, es solamente pecado. ¿No ves que no quiere la gente la justicia en otra mano? Que no sea como ellos, que sea diferente, que no sea de nacimiento, católico, disciplinado y decente. Se marchó de allí y se marchó a París buscando un sitio donde poder vivir, y de allí a Barcelona y otra vez a París, y de Ámsterdam a Valencia y a Madrid, y en cada sitio igual, con el amor detrás como una carga difícil de llevar. Tan solo de fregona le dieron pan. Las mariquitas solo saben lavar vasos. No pueden nada, no saben nada. Son caprichosas, tienen la pluma en el alma. Por ser homosexual no se puede ser ni respetable, ni comunista, ni aún burgués. Todo es un chiste donde dejarse la piel. Es un gueto feroz que la edad hace crecer. Tani, Tani, la moral es de los justos. Tani, Tani, Tani, Tani, no hay piedad entre los brutos. Tu moral no es diferente, es solamente pecado. ¿No ves que no quiere la gente la justicia en otra mano? Que no sea como ella, que sea diferente, que no sea de nacimiento, católico, disciplinado y decente. Tani, Tani, morales de los justos. Tani, Tani, Tani, Tani, no hay piedad entre los brutos. Tani, Tani, la moral es de los justos. Tani, Tani, Tani, Tani, no hay piedad entre los brutos. Tani, Tani, Tani, Tani, Tani, Tani, Tani, Tani, Tani, Tani, Tani.